más que correcto para nuestro invitado de hoy. Va a venir Javier Saade. Y así que es como que venga la 12 encarnada en un periodista. ¿Quién más que Javier Saade puede llevar ese número y traerlo hoy a? Yo creo que lo vincularía más con el 22. Bueno, por confesión de él. Por confesión de él. Fuente más que coherente, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo un programa de hip hop y es a lo que vamos. ¿Qué tenemos hoy para hoy, mi querido amigo chino? Hoy el programa número 12 lo que trae es como eso, ¿no? La fuerza del rock combinada con el hip hop, o mejor dicho, con la forma que tomó este movimiento cultural, el aporte hacia la música, tiene que ver con este estilo vocal de en el cual se expresa, que es el rap, ¿no? Que cuando surgió era como algo medio confuso, ¿no? Una forma rítmica de que no era cantado, era como percutir vocalmente sobre la música, sobre un ritmo. Y a mediados de los 80 se empezó a misturar, o el rock particularmente, empieza a ver al rap como una posibilidad de expresión también. Y algunas bandas empiezan a tomarlas. Así que hoy el programa va a girar en torno a eso y a las canciones que los artistas locales del rock han hecho, digamos. Por ahí comentar o tener reseñas acerca de cómo fue la canción, el estilo que toma, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando surge el movimiento del hip hop, ¿no? con el rap, hay como dos tendencias. Por ahí una, la que siempre reivindicamos nosotros, ¿no? La del barrio, la de protesta, la combativa, la que tomó las voces de los barrios de Nueva York, del Bronx. Y también había otra, ¿no?, que estaba empezando a rumbear hacia lo comercial, ¿no? Public Enemy era la más representativa del rap combativo, y estaba Vinyl Ice, por decirlo, que era como la versión careta del hip hop en su momento. Así que para arrancar vamos a poner un temita que tiene como representantes. Por ahí el otro día volvimos a abrir con los mismos artistas de la semana pasada que abrieron el programa, nuevamente Illuminati, esta vez con un referente del rock de los últimos tiempos, con el Pity Álvarez, interpretando una versión de un grande, un héroe de la guitarra, del rock, del blues, del hard rock, del metal, como fue Papo. Así que vamos a esta versión de blues local. No sé dónde estar, mejor me voy al blues local. Anoche hubo fiesta en el club del blues local. Anoche hubo fiesta, ese blues local. Anoche hubo fiesta. Velocidad supersónica, acercándome a la barra, voy conectando mi guitarra cósmica, girando con este club subliminal. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. El club es el lugar de encuentro, solo el puente que nos une, la amistad es un ritual que no detiene el tiempo. Vienen llegando, no hay nada igual, destapando algunos vinos entre amigos de verdad. Vivo, aferrado al vidrio, dubino vino tinto fino, mesa de amigos, no es distinto. Es una noche más, el lugar donde los sueños suelen despertar. Anoche hubo fiesta en el club de blues. Anoche hubo fiesta. Anoche hubo fiesta. Anoche hubo fiesta. Con amigos de verdad. Yeah. Yo, anoche hubo fiesta, nena. El vino lo tomamos, solo amigos tienen lugar en la mesa. Te permito esta pieza y todo el ambiente es nuestro con la mirada se expresa. Es el encuentro, yeah. Todo tiene su lugar y su momento. En mi cara se reflejan los placeres de estos tiempos. Todos brindando, las copas están llenas y la gente va moviéndose y bailando. Anoche hubo fiesta en el club de blues. Anoche hubo fiesta. Anoche hubo fiesta en el club de blues. Anoche hubo fiesta. Sentados en una mesa. Sigo de fiesta en fiesta. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Bien, bien, bien. Acá estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? La consigna de hoy estamos escuchando. Señoras y señores, estamos escuchando la consigna de hoy. Se pensaron que lo iba a decir antes. Se puso de todos colores nuestro querido productor. Pero no, no, son chistes que vamos haciendo para ponerle más onda a la noche de la que tiene. Y la consigna de hoy es ver quién es este rapero que toca junto a este grupo de rock. Sí. A ver, vamos a escuchar ahora un poquito más. Por eso, hoy la consigna está más orientada a por ahí la es una fusión de entre dos grupos. Uno ya está, que son los raperos que estábamos escuchando. Ram DMC es la banda que le pone el rap a esta canción. Ahora, la banda de rock es una banda importante, que es el lo que tiene que... Lo que tienen que adivinar. Hoy no hay canción, no hay sino el tema se llama World This Way. Y hay que adivinar la banda. Adivinar la banda solamente. ¿Quién será? Chicos, de aquel lado, ¿sabe alguien quién puede llegar a ser la banda? No, los chicos no saben. Y tiramos una pista. Importante es que esta banda tocó hace días en nuestro país. Ok, esa es la pista. Y ahora nos vamos primero. Nos vamos primero a decir el Facebook de Radio Nauta, radionautafm@gmail.com, la página que es radionautafm.wordpress.com, y después el número de teléfono por el cual se van a poder estar comunicando al programa para decir o para tirar a ver quién puede llegar a ser la banda es el 451-6917 y si no por nuestra página Intervención Improvisada, nuestro Facebook, digamos. Así que... Bueno, estábamos escuchando ahí recién una versión increíble de blues local que tenía como protagonista por ahí este... No tan novedoso que el Pity Álvarez incursione en el rap, ¿no? Me parece que de todos los rockeros, por ahí el que más se apropió de esto, decíamos, ¿no? De la identidad que del hip hop más barrial. Y por eso me parece que lo tomó seguramente que en su barrio como lo utiliza, ¿no? Es para contar situaciones que ve en su barrio que vivencias que comparte con sus amigos o ve. Y tiene bastantes temas. Yo tengo escuchado algunos del Pity Álvarez, Intoxicados, o no sé si en Viejas Locas ya también desde antes empezó a rapear, si se quiere. También tiene colaboraciones con Resistencia, un artista muy abierto a tomar en forma muy natural, ¿no? El tanto el rap como el reggae. También tengo entendido que está haciendo música electrónica, un grande el Pity, y metiéndose en un tema bastante un tema, digamos, un clásico de un artista que, nada, como decíamos recién, ¿no? El Papo, de más está decirlo. Y bueno, ahora vamos a presentar un tema que creo que lo presente vos, Marian, porque vos has tenido el gusto de estar con también un grande, también un tipo que... Presentalo vos, de quién vamos a hablar ahora. Charlie León. El tema está Charlie, pero el artista es León Gieco también, un artista que viene del folclore, el rock, ¿no? Y tiene como, para mí, un tema que si bien podría decirse que no es rap, o no es un. Pero es como, para mí es la versión rapera o la versión hip hopera del folclore. Vamos a escuchar el tema Los Salieris de Charlie. Vamos a escuchar. Y después queremos que nos cuente un poco. Vos has tenido la oportunidad de estar con él, así que vas a contar un poco de tu experiencia de haberle hecho una nota a León Gieco. ¿Te parece? Dale. Listo. Jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga,

León, es un León hizo un tema de los Orozco, todo eso, pero para mí este tema es otra cosa. Es un hip hop. Sí, sí. Tiene como una. Como esa batería, ¿no? Que. Con un sonido medio representativo por ahí de esos beats que tienen los temas del hip hop. Pero sí, para mí es un tema, un rap a la manera de León. Y este tema la agita mucho como el invitado que podemos llegar a este programa. Programa número 12, lo presentamos así, es como que venga a la 12 al programa. Está la Javier Sade. La sombrilla lo bombo. Aunque era fanoquiera. Llegó Javier Sade. Buenas. Aplausos, ovación. Buenas noches. ¿Cómo andan? Yo vine nada más para decir que ahora viene. Por favor, no regrese de la luna. El próximo programa. Veníamos diciéndolo bien y vos te trabaste. ¿Lo venían diciendo bien? Sí. Ah, bueno, me lo vengo perdiendo entonces. Buenas noches. Gracias por invitarme. No, el programa número 12, yo dije. Tiene que estar. Hoy el que no pudo venir, justamente tiene que ver con las visitas de Javier, es el Tincho ZG, compañero de BGH acá de que Mapuche, pronto vamos a estar contando algo de algunos eventos que tiene BGH, algunas fechas que tiene. Vuelve a los escenarios BGH después de 2 meses. Así que aprovechamos para mandar un saludo al Tincho ZG y a nuestro compañero Lucas. Aguirre, que tampoco hoy pudo estar en el piso, tuvo que viajar. Así que un saludo, un abrazo muy grande para Lucas. Y bueno, hoy la visita de Javier tenía que ver con el Tincho ZG. Uno agarra la pulseada, el nuevo número de la revista La Pulseada, y en la tapa ya aparece. Dice hip hop, ¿no? Claro. A propósito, la revista recién salidita con alguna demora, porque bueno, la obra de Cajade está pasando una situación financiera bastante complicada que tiene que ver con el abandono de la niñez por parte de la provincia, la deuda que hay con la provincia y el costo del papel hizo que bueno, faltaba guita y por eso se demoró bastante la salida de la revista de octubre. Hoy estamos en 18 y ayer 17 llegaron los primeros números al local de la revista. Así que hay que pedir disculpas a los lectores, a la gente que está suscripta. Por eso, y tiene que ver con lo que venimos diciendo, ¿no? Denunciando que a la provincia de Buenos Aires no le importa nada las organizaciones que trabajan con niñez y las están desfinanciando. Y bueno, nosotros en este caso lo sufrimos desde el propio hogar la gente que se tiene que arreglar de cualquier manera para, lo sabe bien Mariano, para poder cumplir con todo, la casita de día y nosotros en la revista, en este caso con la salida un poco tarde y demorada de la revista. Y hoy vinimos a Olga también para contarle a todos los que estén escuchando el programa que el compañero Leo, uno de los amigos acá que habitualmente está en este espacio en el Olga, a partir de hoy empieza a ser canillita nuestro, vendedor de La Pulseada, un laburo para él, un compañero más que se suma entonces a esta familia de La Pulseada. Ya vinimos para eso hoy también, para traerle las revistas a él, las tiene todas apiladitas ahí y ya lo vimos empezando a vocear La Pulseada por los pasillos de Olga. Acá hay una persona, una mujer se puede decir, una señora que quiere hablar. ¿La dejamos hablar? ¿La dejamos hablar? Ya lo conozco a este pibe, eso es lo que pasa, ya sé lo que quiere hacer. ¿La dejamos hablar? Pero vos estás descolocado, chino. Yo estoy mejor. No entendí nada. ¿Sí o no? ¿La dejamos hablar? Sí, sí. ¿O no, Javier? ¿Javi? ¿Señora o chica? Señora, chica, grande, señorita. A ver, dale. La Pulseada que llegó al estudio de intervención improvisada. Tiene 11 años, es una chica. Es una adolescente. Una preadolescente, los psicólogos. Niña. Exactamente. ¿Querés contar, Javi, algo más de la revista que, como decíamos, tiene dice que de acá cumbia, veo cumbia y hip hop? Sí, cumbia y hip hop, porque hay una nota que habla de cumbia y otra de hip hop, y la que habla de hip hop tiene que ver con, bueno, con los chicos, con Mariano, con el Tincho, con Nael y con el Chuli, la visita que hicieron a La Pulseada Radio, hace poquito, hace unas semanas atrás, con bueno, algo que también pasó por esta mesa, ¿no? La visita de Tata, el Código, y de Mustafa al parador donde viven, donde pelean a la vida el Tincho y el Chuli. Y esas entrevistas, y esas letras, y esas rimas, y esos consejos que los pibes nos trajeron a La Pulseada Radio, están acá en estas páginas de La Pulseada, de la revista, en la página 38, 39 y 40 de la revista La Pulseada de Octubre. Que seguramente también las vamos a comentar, esperemos que esté el Tincho ZG el próximo viernes, que el programa de la semana que viene va a estar seguramente tocando el tema de la niñez y adolescencia acá en Intervención Improvisada. Acá tenemos que volver a nombrar la consigna. Sí, pero antes de eso, ya adelanto que probablemente el próximo programa podamos tener, si sale bien lo del Tincho y si consigue los espacios Nael, BGH esté en el piso. Buenísimo. Espectacular. Eso sería el cierre, me parece, ya para el programa de... El programa 13. Hablando de 13, 11, 12, vamos con la consigna de este viernes 12. Vamos de vuelta a escuchar un poquito la guitarra emblemática que ha disparado quizá todo el programa entero de hoy. Javier sabe de quién es esa guitarra, por ejemplo, ese riff. No, ¿de qué banda de rock es acá? Hace poco estuvo acá en nuestro país la semana pasada, creo que recién me estaban contando. ¿De quién es esa guitarra, ese riff? ¿De qué banda? ¿Lo digo o no? Dígalo. No lo diga. ¿O con qué letra empieza la banda? Una ayuda más. No tengo ni idea. Además, no escucho nada porque no tengo retorno, pero... No tengo ni idea. Bueno, empieza con A, la banda. Ah, y termina y sigue con G. No sigue. Bueno. No tengo ni idea, Chino. Bueno. La verdad. Está bien. Desaprobadísimo. Ahora, antes de presentar el tema, ¿querés contar brevemente lo que fue, no sé, cuando lo pudiste entrevistar a Gieco, con qué te quedaste? Recién nos estabas contando algunas cositas. Bueno, primero voy a contar cuál fue el contexto. Y como siempre que hablo de esa nota, le agradezco a Rosa Bru. Fue quien me hizo la segunda, digamos, para poder entrevistarlo a Gieco. Yo soy muy fanático de Gieco. Cuando empecé a escuchar música, Gieco fue uno de los primeros que apareció. Con Soda Stereo, Los Redonditos, etc. Y bueno, y después me encontré con el rap. Bueno, la nota salió gracias a Rosa Bru, vuelvo a repetir. Y por donde guiamos la nota, esa nota la guiamos más o menos por su vuelta a lo que fue la Argentina, cuando volvió la democracia, cómo vivió el exilio, cómo fue que se tuvo que ir del país. ¿Qué sentía en ese momento? Él dijo muy claramente que en ese momento no se sentía argentino. Después también lo llevamos por el tema de la militancia secundaria, que cada vez crece más, el movimiento acá en Argentina de los jóvenes de repente. Por todos esos lados lo fuimos guiando a la nota. Y lo que me pareció raro, o lo que nunca había visto, es un Gieco quinto plano directamente, ni siquiera segundo ni tercero, quinto plano. Estaba con los chicos de Mundo Alas y tanto en la nota, y en la nota que había, estaba Pancho Chévez. ¿Esa nota fue de este año, puede ser? Fue el año pasado y la publicamos este año. Así es. Fue el año pasado en uno de los eventos de la fundación de la asociación Miguel Gru, y la publicamos en la revista este año, no me acuerdo en qué número, pero mitad de año. Uno de los dos, de principio. Sí. Principio de año. Se puede buscar en... Está en la página de La Pulseada. Así que... Está la entrevista que le hizo Mariano, el mano a mano de Mariano con León Gieco. Bueno, y como repito, me pareció algo raro verlo ni siquiera en segundo ni en tercer plano, en quinto plano, tanto en el recital, como en el video, como en el trabajo con Mundo Alas, y en la nota también, o sea, prácticamente fue más lo que hablé con Pancho, de lo que hablé con Gieco, una amistad profunda, un amor mutuo, un cariño mutuo, son como hermanos, y la verdad que bueno, que fue encontrarme con uno de nuestros ídolos. Bueno, buscamos, los que quieran escuchar la nota, leer la nota, están en la revista La Pulsera, se lo contaba Marian. Y ahora vamos a ligar un poco el tema de este que pasamos de León Gieco, que hablaba, que tenía como referencia en este video a Charly García. Charly García, un año después de que se hizo el tema que tenemos como consigna de hoy, el tema fue que en el año 86, de esta banda de rock que todavía no dijimos, y en el año siguiente, en el 87, Charly García hizo un tema llamado El Rap de las Hormigas, que ahora lo vamos a escuchar. A ver, te quedas, ¿no? Navega a radionautafm.wordpress.com. Yo te quiero decir, te voy a explicar, y para que me entiendas, yo te voy a hacer notar las cosas que dijiste en la calle. mucho placer. Los huesos se levantan preparados con pucha. Se podría decir que estuviste muy mal. Tiraste la cadena y te pusiste a cantar. La gente te gritaba, no te quería más. ¿A quién le estás cantando? ¿Por qué no te bajas? Y te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo. Te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo. Te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo. Te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo. Te lo digo, no lo digo. Hasta el amanecer te tuve que oler. Las cosas que ven que se empezaron a caer. Mejor me voy al mar y me pongo a pescar. Me olvido de tu cara y de cómo te llamas. Yo te quiero decir que ya no sos más. Todo lo que imaginas cuando comienzas a hablar y empiezas a subir, también a vejer. Por eso te mareas, ¿a dónde vas a parar? Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo. Te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo. Te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo. Te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo. Te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo, te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo, te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo, te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo, te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Bien, bueno, estábamos escuchando lo que estaba sonando, va. Por nuestros parlantes, era el rap de Las Hormigas de Charly García. Sí, un temazo de Charly, como decíamos, al toque al año siguiente del tema de la consigna de hoy. Charly ya estaba haciendo un tema con Los Paralamas, Do Suceso, una banda brasilera. Y no, y eso, ¿no? Qué loco que el tema que pasamos anteriormente, ¿no? A Charly nombrándolo como... Y León tomando también esa idea de rap. Y después de lo que estábamos escuchando, un tema de un grande, para mí, de una ausencia importante, siento hoy el rock, para mí, de como un referente de los últimos, por ahí. Y hoy justamente en la cocina estaban escuchando el primer disco de Las Pelotas, que tiene como casi vocalista único al Bocha Sokol. Y nada, nos dimos el gusto de escuchar un tema de... Que no sé ni... te digo, se llama creo el tema, pero del disco ¿Para qué? Acá nuestro productor general, Germán, también fanático de Las Pelotas. Así que nada, lo queríamos poner... Porque también un tipo que le puso mucha garra cuando estuvo en Las Pelotas. Y después siguiéndolo en su carrera solista, ¿no? Y bueno, tenía este tema que estaba. Nos pareció bueno ponerlo. Vamos a escuchar un poco más de la consigna del tema. Antes de escuchar de la consigna, reiteramos que el Facebook nuestro es Intervención Improvisada. Y la contraseña es. No, mentira. Pero hay que tiene una, no es Intervención Improvisada, tiene como una doble I, ¿cómo es? Una doble I. ¿Cómo es? Porque el otro día lo quise deletrear y no. Ese creo... es el mail. Ah, ese es el mail. El mail. ¿Cómo es? Y el Facebook es Intervención Improvisada, así como... Así es como suena. Y el sí. Mail es I-I-N-I-N-P-R-O-B-I-S-A-D-O. Perfecto. Improvisando. Que es la N y la doble I está puesta a propósito porque Gmail no lo dejaba poner normal. ¿Y el Facebook es sin H? El Facebook sí es sin H. Intervención improvisada. Como suena. Puede ser que haya unas fechas o todavía no están confirmadas. Así es, una fecha. ¿De BGH? Una fecha el 30 de este mes. Para cerrar el mes, nos despedimos en el Moura junto a algunas bandas de rock. Y es a beneficio de la obra del padre Cajade. La entrada cuesta solamente 20 pesos. Es el Moura, es que no tengo la dirección ahora porque no la pude encontrar en nuestra página. Ahí, Matías. Ahí nos están buscando la página. Ahí va. No obstante, todo aquel que esté interesado en tiro el chivo de mi grupo. No obstante, el que esté interesado en saber qué hacemos de BGH, cómo es que qué estilo tenemos, el BGH, nos pueden encontrar por BGH Rap. La advertencia está BGH Rap Facebook y página. Métanse a la página, el Facebook está deshabilitado. Buenísimo. Tenemos la dirección de... Ahí va. Diagonal 74, entre 58 y 59, el bar El Moura. Ahí vamos a estar tocando junto a otras bandas que algunas creo que todavía se están por confirmar. Bueno. Bueno. Vamos a velar la consigna del día de hoy. Escuchamos un poco ese riff de guitarra. Lo diga el operador estrella del programa, que lo tiene más que escuchado. La banda de que no sé si después nos fijaremos en Facebook si alguien no acordaba a nadie. Por ahora nadie, ahora después nos fijaremos si alguien le pegó. Guacotó, bueno, la banda es, por favor, señor Matías. Sí, con el acople del rock. Aerosmith. Así es. Joe Perry en la guitarra, ese un riff venenoso. Que está muy bueno el video, si lo pueden ver. El video es como que está en una sala de ensayo, están los Run DMC, el otro está Aerosmith. Empiezan a tocar y cada vez que va a entrar que tendría que entrar Steve Tyler, el vocalista de Aerosmith, a cantar, entran a rapear los Run DMC. Hasta que Steve Tyler se cansa, entra con el pie del micrófono a romper la pared y irrumpe justo en el estribillo, en el Walk This Way, gritando. Y ese fue el primer acercamiento, el primer encuentro entre el rock y el hip hop. Y los raperos, digamos. Hoy vimos el recorrido que ha tenido en la escena local, acá en nuestro país. Y bueno, para cerrar esta vuelta, vamos con un tema de una banda. El tema lo hace Spinetta en ese recital histórico que hizo con las bandas Eternas en Vélez. Y bueno, Spinetta tiene bueno, dos de sus hijos, que han uno Dante, que tuvo su banda Ilia Curiaki, también referente con el rap, con el hip hop, y Valentino, que tiene también creo que ahora se llama Leva, solista también, un rapero, y el más chico de los Spinetta. Así que eligió un tema que es un temazo de Manal, se llama Necesito un Amor, el tema del año 69, hizo una versión muy buena, que elegimos para despedirnos y para nada, volver de que creo que es un tema que bien representativo. Así que nos vamos a despedir y quiero mandarle un saludo muy especial, que la semana pasada me olvidé, a Amparo Carminati Vega. Ha nacido hace dos semanas, casi dos semanas, y bueno, a su mamá, y a su papá, a Valentín y a Luciana, un beso, un abrazo grande. Así que este tema es para ellos, que ellos han estado justo ese día viendo ese recital. Así que este tema es para ellos. Y bueno, yo me despido. Yo, antes de despedirme, paso una información. En el hogar del padre Cajade estamos los chicos de BGH con ayuda. Estamos haciendo un mural donde va la letra dedicada al padre Cajade desde el cielo. Es porque el 22 ya se cumplen 8 años del fallecimiento del padre Cajade. Y bueno, quedan 643, 12 y 13. Todo el que quiera ir a ver el mural y participar de la misa y pasar un tiempo ahí con nosotros, que vaya. Desde a partir de las 8 de la noche empieza la misa. Así que saludo a los chicos de Olga, a Tincho, a Lucas, a Javi que estuvo acá, a José, no, Eduardo, no, no, a Matías, a Germán. Y los dejamos, más allá de con este tema, Chinito, los dejamos con, también con Por favor no regreses de la luna. No regreses de la luna. Hasta el viernes que viene. Esté olvidado, necesita un amor. Si ella está llorando, necesita un amor. Todos muy tristes están, se miran sin comprender. De noche van a pasear, necesitan amar. Buena ropa, charla jovial, necesitan amar. necesito, yo necesito un amor. Necesito, yo necesito un amor. Amor, amor, amor.